Hola, mi nombre es Diego Parra y hoy no hay noticias, hoy no hay tecnología, hoy no hay nada. Es lo único que hay es la selección Colombia, la victoria de esos guerreros que la reventaron, que se mataron, que casi dejan un pulmón o hasta los dos. Estamos contentos. Colombia ganó 2-1 en el minuto 93, no lo puedo creer todavía. Ayer estuve viendo el partido, lo celebré y el segundo gol casi me da un ataque cardíaco. Resultados: Bolivia 1, Colombia 2. Goles de Pavón al 49, luego Flores empató al 85, Falcao en el 92 marcó la flecha que nos dio la victoria. Chile 4, Perú 2. Goles de Vargas al 18 para Chile, Ponce al minuto 2, Medel al 48 y 64 para Suazo, los descuentos de Pizarro en el 50 y Farfán en el 60 para Perú. Paraguay y Uruguay empataron, Forlán marcó el primero para Uruguay al 68 y Riveros en la agonía del partido marcó el empate al minuto 91 para Paraguay. Y la sorpresa, el que nadie vio venir pero llegó, Venezuela le ganó a Argentina 1-0, gol de Amorebieta al minuto 62, eso les bastó y son los sus primeros 3 puntos en casa y Argentina su primera derrota. Muchas gracias, estoy feliz, hoy me siento más colombiano que nunca y los dejo con los goles que nos alegraron ayer. Muchas gracias. Ataca Colombia, señoras y señores, antes que mete la pelota para que la busque, Dorlan, ahí, ahí, ahí, gol. Por la